Carlos Brico, delegado dentro de la TILRA. Disculpa que te presente así, no sé cuál es el cargo que es. Secretario Adjunto. Secretario Adjunto, bueno, no pudo venir el Rolly, pero a TILRA viene con en representación, venís vos a apoyar este paro estatal. Sí, venimos a apoyar a los compañeros realmente, porque lo que hace falta es que los unamos todos acá en Mendoza para hacer este tipo de movilizaciones, para cualquier tipo de sindicato o gremio que le haga falta que estemos presentes, ahí vamos a estar, como siempre. Con Rolando venimos trabajando hace mucho, que él forma parte de Secretario General de ATILRA, en la cual venimos trabajando con todos los movimientos sociales, con todos los compañeros que necesitan, estamos acompañándonos todos los día a día. Bueno, una situación tremenda la que está acuciando hoy en todos los sectores laborales. Yo no sé particularmente el sector de los trabajadores lecheros, ¿cómo se encuentra? No, en realidad, gracias a Dios hemos paritado hace poquito tiempo. Venimos bien, los trabajadores realmente están golpeados por la situación que hoy se está viviendo. Pero bueno, la patronal dice otras cosas en las cuales para nosotros no es lo real. Los reales que están exportando todo lo que más pueden para poder llevarse todo lo que más puede afuera. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la audiencia, que tengan muy buenos días y que la pasen muy bien. Y bueno, que estemos juntos es lo mejor que nos puede pasar en el sindicalismo.